12 y 27 minutos, pues precisamente de esta cuestión vamos a hablarles a continuación durante los próximos minutos en la sintonía de la mañana, recogiendo, bueno, pues lo que va a ser una nueva sesión del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que como decíamos, desarrolla esta noche a partir de las 10:30 en la Peña Flamenca de Ubrique. Para ello contamos con su presidente, con Manolo Román, que se encuentra precisamente en la sede de la Peña Flamenca de Ubrique. Manolo Román, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bueno, pues aprovechamos para recordar la nueva sesión del concurso que se va a desarrollar esta noche y al mismo tiempo para, bueno, pues ir haciendo un poco casi que balance ya en el paso del Ecuador, podríamos decir, de lo que es el Concurso Nacional de Arte Flamenco, que arrancaba en febrero y que, como bien sabe, en principio concluiría en el mes de junio. Estamos pues prácticamente ya casi que en la mitad de lo que es el concurso y esta noche pues llegará una nueva sesión. Cuéntanos. Pues sí, esta noche vamos a tener lo que espera mucha gente, debido a que por causa ajena a nuestra voluntad, mucha gente del baile y mucha gente del cante no han podido estar porque tienen muchos compromisos, unos con saetas, otros con otras peñas. En fin, que en la noche de hoy pues vamos a tener baile y vamos a tener cante. Y esto, pues, hasta la presente, pues, va marchando muy bien. Hemos tenido todas las sesiones que, desde febrero hasta ahora, y muy bueno, porque la verdad que hay que decir que el tiempo tampoco ha acompañado mucho para que nuestro local se encontrara como nosotros queremos, repleto hasta arriba. Pero vamos, no nos quejamos, que había muchísima gente aquí, en estos días que hemos celebrado nuestras sesiones. Se trata, por tanto, de ¿qué sesión, qué número alcanza? No sé si lo tenéis. Pues creo que es la sexta sesión ya. Llevamos ya 6 semanas dándole caña a nuestro concurso. Concurso que está cogiendo un evento muy grande, gente de muchísimos sitios, de Madrid, de Barcelona, bueno, de todos esos sitios. Y además que muy buena gente en el sentido del buen cante y el buen baile que hasta la presente hemos tenido por aquí. Bueno, pues una nueva sesión, como decíamos, del Concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que se prolonga en el tiempo prácticamente hasta el mes de junio. Esas sesiones de cara al futuro aseguradas también, ¿no? Decías que hemos contado con mal tiempo, con la lluvia, todo este tipo de cosas, bueno, pues pueden provocar que haya alteraciones en lo que son las sesiones programadas, pero en principio sí que se han ido desarrollando todas y de cara al futuro, bueno, pues también esa previsión, ¿no?, de las próximas actuaciones. Sí, Rocío, tenemos todo el mes de abril asegurado, tanto en cante como en baile, y habrá que hacer alguna noche de tener por lo mejor 2 grupos de baile o 3 cantadores, no sabemos, porque es que todos, ninguno quiere venir a lo primero, no sé por qué, pero ninguno, ¿no? Y yo creo que el mes de mayo, según el que lleva lo del concurso, está completo, y el mes de abril totalmente completo. Junio, claro, no lo vamos a aumentar porque posiblemente tendremos la primera semana de junio tendremos alguna sesión y ya ahí acabaremos para lo que dejar ya todo para el concurso, que será este año será el 23 de junio. Se culminaría, por tanto, la primera semana del mes de junio aproximadamente lo que es las sesiones del concurso, fallo del jurado y la final el 23, ¿no? Exactamente, así lo tenemos previsto, ¿sabes? Yo creo que no nos va a fallar nadie ni nada, porque es que todo aquel que llama, déjame para mayo, déjame para junio, déjame para abril, déjame para esto. En fin, pero que hay muchísima gente, habrá como unas 60 o 70 personas a apuntar en total, entre cante y baile. Así que no está la cosa muy mal. Y hombre, yo pienso que cuando un grupo de baile te dice déjame para tal fecha porque tengo compromiso en una peña o tengo compromiso en otra cosa, pues también hay que atenderlos, ¿no? Claro. Que no vamos a hacer esto que dicen, no, si no vienes tal fecha no vas a venir ya no puedes venir. nosotros aguantamos todo lo que podemos hasta para que todo el mundo disfrute de nuestro concurso y pase por aquí. Claro, es lógico, ¿no? También un poco, bueno, pues tener en consideración la agenda de los propios artistas, de los propios participantes del concurso, que muchas veces son semiprofesionales, ¿no? Y sí que ofrecen, bueno, pues actuaciones en otros ámbitos, así que también hay que coordinarse con ellos para que puedan participar en el concurso. Exactamente, hombre, nosotros no queremos que ninguno pierda ninguna ocasión de poderse ganar unas perrillas, tanto que aquí como en Ubrique vienen. Y vienen, tienen que venir, ya saben, por su cuenta y riesgo. Aquí la peña no le paga nada por venir, ni nada. Sino ellos tienen que venir por su cuenta y riesgo. Y, hombre, hay que entenderlo porque es normal, ¿no? Te dicen, mira, que me ha salido una cosa y tengo que ir porque a lo mejor son lo que sean, lo que le vayan a dar, ¿no? Y ellos lo aprovechan. Bueno, pues vale, bien. Que puede entrar en la fecha que tenemos desde febrero hasta último de mayo. Bien, que no pueden entrar, pues se quedan para el año que viene, o ya verán si van a venir o no van a venir. Bueno, pues en principio lo que tenemos esta noche es esa sexta sesión del concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, lo que va a ser prácticamente el ecuador, ¿no?, del concurso, del certamen de canto y baile, porque prácticamente faltan dos meses, poco más para que concluya, ¿no?, el concurso. Hoy se contará con doble actuación, cante y baile, por un lado Eduardo Navarro de Jerez, ¿verdad?, y Tatiana Macarena Ruiz, que llegará desde Sevilla para el baile. Sí, ahí está de sevillana y además tiene una academia de baile. Es la profesora la que viene. Así que yo creo que vamos a tener esta noche un buen platito, ¿sabes? Y en cante, pues, es un jerezano, pues, ya ves, Jerez para el cante, pues, es una de las ciudades más importantes que hay dentro de lo que es el flamenco, tanto con Sevilla como Cádiz. Pero vamos, yo creo que vamos a disfrutar bien esta noche. Pues noche para disfrutar del mejor flamenco, como cada viernes, gracias al concurso de arte flamenco que organiza la Peña Flamenca de nuestra localidad. La guitarra oficial del concurso, Antonio Heredia, ¿no? Que siga ahí. Antonio Heredia, como siempre, o sea, buen guitarrista. Además que acompaña muy bien y todo el que canta con él sale muy satisfecho. Pues a modo de agenda, que estamos nosotros recogiendo todas las iniciativas, actividades culturales, lúdicas, festivas que se van a desarrollar durante este fin de semana, y esta es otra de las propuestas también que queríamos recordar aquí en la sintonía de la mañana con el presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, con Manolo Román, que nos ha acompañado durante este tiempo de actualidad en la mañana de Radio Ubrique. Manolo, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a ustedes, Rocío. Gracias, buenas tardes. Gracias.